12 y 52 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a ofrecerles un nuevo encuentro de actualidad local. Y está claro que la atención en la jornada de este viernes y prácticamente durante todo el fin de semana está en esas medidas anunciadas por el Gobierno a través precisamente del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que en comparecencia pública el pasado 23 de abril, bueno, pues indicaba cómo iba a procederse de cara a la salida de los menores de 14 años dentro de lo que es el estado de alarma en el que nos encontramos. Se destacaba, bueno, lo que sabemos de momento, que los menores de 14 años podrán dar paseos controlados acompañados de un adulto durante una hora al día entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche a una distancia de un kilómetro alrededor de su domicilio y sin acceder a zonas de columpios e instalaciones deportivas. Eso es lo que se recoge en la información que aparece publicada en la web de, precisamente la vice del Gobierno de España, ¿no? La abuela que se está volcando toda la información en torno al coronavirus. Y eso es lo que podemos nosotros contarle de momento. Sin embargo, bueno, pues está pendiente de conocer otras instrucciones vía decreto en la que, bueno, pues se determine más concretamente cómo se llevaría a cabo pues esa salida. Sobre todo no para los ciudadanos, que los ciudadanos ya lo sabemos, pero sí para pues el personal profesional, como es el caso de las fuerzas de seguridad. Y aquí nos hemos marchado hasta el jefe de la Policía Local de Ubrique para conocer cómo prevén ellos además también esa salida que se pueda producir en nuestra localidad en particular. Hablamos con José Benítez Salguero, el jefe de la Policía Local de Ubrique. José Benítez Salguero, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? Porque, bueno, en esto como en todo, y como hemos comentado en otras ocasiones, estamos aprendiendo y vamos sobre la marcha, ¿no? Sobre la marcha van llegando instrucciones diarias, van llegando, bueno, pues diferentes acciones que tienen que asimilar y ejercer la propia fuerza de seguridad, como es la policía local. Casi que de un día para otro, a lo mejor la cosa puede incluso hasta cambiar, ¿no? Es todo un poquito complicado. La verdad que sí, pero si me perdonas, me gustaría hacer un llamamiento antes que nada, antes de continuar con el tema que nos ocupa ahora mismo. Se ha tenido conocimiento aquí en la Policía Local, tanto aquí como en Guardia Civil, de que se están introduciendo varios billetes falsos de 50 euros en la población, en los establecimientos que se encuentran abiertos, y desde aquí pedirle que a esos comerciantes que extremen las precauciones a la hora de aceptar cualquier tipo de billete, sobre todo esos de 50 euros, y que comprueben bien que son moneda de curso legal y no falsificaciones. Quería decirlo antes de que se pasara más tiempo para que todos estos comerciantes y demás que se encuentran abiertos, como digo, extremen las precauciones. Vale, pues vamos a ampliar un poquito más esa información también, ¿no? De interés público, desde luego, porque decía que son billetes de 50 euros que están llegando a los establecimientos, sobre todo a los comercios locales también, que es lo que nos puede, bueno, pues interesar aquí en nuestra localidad, y que, claro, el comerciante tiene que recibirlo y comprobar que es válido, ¿no? Exactamente. Hoy en día la gran mayoría, por no decir el 100% de los establecimientos, tienen máquinas que comprueban la veracidad de ese billete. Pues nada, que extremen las precauciones, y si en algún momento comprueban de que le ha llegado uno de estas monedas, de este billete, pues bien que se ponga en contacto con policía local o con la Guardia Civil. Claro, porque normalmente los consumidores no solemos pagar con billetes de más de 50 euros, ¿no? No es lo normal, incluso en algunos establecimientos ni siquiera te lo admiten. Y el presunto timo, o como podríamos decirlo, se afecta, por tanto, a los que lo reciben, a los que lo recepcionan, que sean los comerciantes, ¿no? Efectivamente. Por eso, como he dicho antes, la gran mayoría tienen sus máquinas detectoras de billetes falsos. Pues nada, pedirles que extremen mucho las precauciones a la hora de recibir y de aceptar ese tipo de billetes. Bueno, pues con ese llamamiento para los comerciantes, especialmente también de la alimentación, nos vamos a quedar haciendo llamamiento para que extremen las precauciones a la hora de recibir los billetes de 50 euros. Eso por un lado, y luego pues el tema que nos ocupaba, ¿no? Que pasa por hablar de lo que todos estamos hablando, y como decíamos antes al principio, hay mucho desconocimiento, hay muchas cosas de las que no tenemos certeza, y eso nos lleva a preguntarnos y a escribir en redes y a veces crear cierta

difícil. No nos vamos a engañar, las cosas, el supuesto, o en este caso esta salida de menores, no va a ser fácil controlarla. Por eso, desde aquí, desde la policía local, lo que pido es sentido común a los padres o los familiares que vayan a sacar a sus hijos a dar ese paseo. Mucho sentido común y mucha responsabilidad a la hora de estar con ellos en la calle. Si sabemos que no podemos estar a más de un kilómetro de casa, si dentro de... En fin, podríamos pedir DNI también, documento de nacional de identidad, o sea, el libro familia, en fin, para saber dónde vive esa persona y a la distancia que está. Por supuesto, hay viviendas que están ya casi a las afueras de la población, o que no están muy céntricas, y sí se podría salir un poco al campo, o algún carril, o algo, a dar un paseo. Pero la gran mayoría que vivimos aquí dentro del pueblo, pues un kilómetro, pues seguro que tenemos alguna plazoleta o algún sitio donde los niños puedan disfrutar de esa hora de esparcimiento que pueden tener. Claro, de aquí, por ejemplo, a preguntas que nos están planteando oyentes, si te parece, bueno, pues en la medida de la posibilidad de la que podamos responder, podemos recogerlas, ¿no? Dice aquí un oyente, si el campo lo tengo a menos de un kilómetro, ¿puedo llevar a mi hijo al campo con las medidas obligatorias? Claro, pues en cierto sentido, pues parece que sí, ¿no? Sí, que no, sea posible. No habría ningún tipo de problema, por supuesto, si tiene... A ver, tampoco vamos a estar con un metro midiendo el kilómetro. A ver, lo dicho, responsabilidad familiar es lo más importante, porque para nosotros, tanto para nosotros como para la Guardia Civil, realmente va a ser bastante complicado el controlar este tema. A ver, y estamos hablando de menores, responsable directo de esos menores, su familia, que vayan con ellos, sus padres o sus hermanos. Entonces, a ver, lo que se pretende con esto es dar un respiro a esos menores que llevan tanto tiempo confinados en casa, que son unos campeones. Son unos campeones de estar ahí con sus padres y sus padres con ellos. Y lo que se pretende es eso, es darle ese respiro, esa hora que puedan tener para salir a dar el paseo. Tampoco podemos controlar todo lo que es una hora. Exacto. Habrá alguien o habrá gente que salga a su media hora o tres cuartos de hora o aproveche la hora y para casa. Habrá algunos que se pasen 5 o 10 minutos, pues tampoco va a pasar absolutamente nada, ¿no? Porque entre otras cosas tampoco tenemos posibilidades de controlar ese tema. Tampoco se trata de que la policía o la Guardia Civil vaya a denunciar a esas personas. No se trata de eso, se trata de que estos críos que llevan tanto tiempo confinados puedan tener su horita para disfrutar y tomar el aire. Bueno, sobre todo porque no habría medios ni capacidad, ¿no? Se calcula o se estima que en Ubrique puede haber unos 2.000 menores de 14 años. Si nos da a todos por salir el domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche, pues ya me dirá, ¿no? ¿Qué puede hacer la policía local o la Guardia Civil para controlar que esa salida está siendo la acertada y la que nos están diciendo que tiene que ser? De manera que aquí simplemente apela, como tú bien decías, al sentido común y a la responsabilidad de los padres. Poco más podemos hacer. Y evitar la picaresca, que esto aquí se da mucho, claro, ¿no? Por supuesto, evitar la picaresca. No utilicemos, ya hemos utilizado a los perros, no utilicemos a los niños, por favor. No los utilicemos para estar en la calle más tiempo de que... Entre otras cosas, porque es que, como decía antes, esto no trata de que vayamos a denunciar a nadie, se trata de que tenemos que parar una pandemia, que es lo que nos ha tocado vivir en estos tiempos, y según los técnicos, los especialistas y los expertos, la única manera de pararla o de que esto no vaya a más, de no colapsar las UCI y no colapsar los hospitales, es el confinamiento. Y bueno, en ello estamos, y ahora mismo pues se están rebajando un poco las medidas de ese confinamiento, se están dando esa oportunidad de que los menores puedan salir, y sus padres también. Ya hay otra excepción más a la norma para poder salir durante una hora y dar un paseo, y es salir con los niños. Pero vuelvo a repetir lo mismo, responsabilidad y sentido común a la hora de sacar o de estar con nuestros niños en la calle. No más. Sí, me gustaría recordar, que creo que se me ha pasado, que la norma va a establecer, porque aún no, por lo menos a mí no me ha llegado todavía esa instrucción. Creo que cada adulto podrá sacar un máximo de tres niños a la calle. Que también, en cierto modo, pues sería ideal para que no hubiera muchas personas en la calle, ¿no? Claro, sería lo ideal, sería que bueno, que hay una franja horaria bastante importante, que son 12 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, una franja importante. Yo desde aquí, como se pide también, que no sea en horas puntas, aquí nuestras horas puntas, ¿cuáles son? Cuando más actividad hay es por la mañana. Por la tarde la verdad es que hay menos actividad, pues sería una buena hora a partir de la, ahora mismo que tampoco hace un calor excesivo, pues entre las 4 y las 9 de la noche sería un buen horario, porque por la mañana hay mucha actividad tanto laboral como comercial. Sí, exacto, y hay que aplicar un poquito también, como decía, ese sentido común ahora a la hora de determinar cuándo podemos salir. Y bueno, el evitar la picaresca, como he dicho antes, hay muchos escenarios posibles que se nos pueden presentar. Aquí los oyentes están compartiendo algunos de ellos porque, bueno, están realmente preocupados, ¿no?, por lo que pudiera ocurrir. Y sí que es verdad, por ejemplo, dice uno, ¿quién controla que yo salga por la mañana y por la tarde también? O bueno, si yo tengo tres hijos, salgo primero con uno, después salgo con otro, después salgo con otro. Todo este tipo de cosas quedan un poco ahí ambiguas, en el aire. Y bueno, pues desde el ámbito de la policía local lo único que puede hacer es aplicar esa responsabilidad de los padres, que para eso somos adultos y responsables, y por otro lado también en cierto modo advertir, ¿no? No se trata de poner multas, de sancionar y denunciar, pero si se ve un comportamiento que raya ya en lo denunciable, pues imagino que sí que se tomarían medidas, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Pero sería un caso muy extremo. Indudablemente la picaresca va a existir, España es un país de pícaras. O sea que va a existir, yo siempre digo eso, que desde tiempo muy atrás somos un país de pícaros e intentamos buscar siempre a ver por dónde nos podemos salir o qué podemos hacer para que no, en fin, responsabilidad. Y si saca, y lo que he hablado antes, estamos hablando de una enfermedad, que no estamos hablando de oye, que aparco mal el coche o dejo el coche, no, estamos hablando de una enfermedad. Estamos hablando de algo muy muy grave que nos afecta a todos, al ser humano, y nuestros hijos tendremos que cuidarlos y no exponerlos. Se nos está dando la opción, porque no es obligatorio sacar a los niños, se nos está dando la opción de poder sacarlos una hora. Si los sacamos, lo estamos exponiendo. Lo estamos exponiendo, entonces, más responsabilidad que tenemos que tener los padres en ese caso para cuidar de nuestros niños, pues no puede ser de otra manera. Que una persona tiene la posibilidad de dejar a sus hijos con su pareja, quien sea, y quiere salir hoy, esta mañana, un rato con un niño y al rato, a la hora, a las dos horas sale con el otro, si nosotros no le vamos a poner ninguna pega, pero lo que he dicho antes, no utilicemos a los niños para salir nosotros. Claro. Eso es importante, ¿no? No utilizar a los niños para salir nosotros, porque es que además nosotros ya estamos saliendo, que es que para ir a trabajar, para ir a hacer la compra al supermercado, para ir a la farmacia, evidentemente no podemos salir de un paseo tranquilamente, pero bueno, ya estamos saliendo, ¿no? Yo qué sé, en fin. Exacto, como bien dice, nosotros ya estamos saliendo y no, que no utilicemos a los niños para ese tema. Luego nos sacamos con responsabilidad, pues su horita y ya está, y vuelta a casa. Y lo van a agradecer. Claro. Luego dice, aquí muchas preguntas que están llegando, fue muchas dudas, porque es lo que decimos, ¿no? Todo esto es nuevo, estamos experimentando y a ver cómo se va desarrollando la cosa. Pero dice, un oyente que dice que tiene cuatro hijos pequeños, ¿cómo puede hacerlo? Pues esto es complicado, porque claro, la instrucción dice hasta tres menores. Entonces, pues aquí la cosa es más difícil, ¿no? Bueno, no sé si esa persona que ha escrito que tiene cuatro niños es una familia monoparental o, claro. o tiene padre y madre o padre y padre o madre y madre. Ahí sí, no, bueno, vamos a entrar. Pues que salen dos y dos, puede ser lo más normal. Claro. O sale papá con dos y mamá con otros dos. En cierto modo igual los tiene más fáciles. No tengo problema. Claro. No creo que haya una cantidad enorme aquí en Ubrique, no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero con familias tan numerosas, no exactamente no lo sé, la verdad es que no tengo ni idea de cuántos podrá haber, pero tampoco creo que haya una cantidad importante. Y si es una familia monoparental y tiene cuatro hijos, a ver, por parte de la policía local no vamos a meternos en ese tema. Hombre, claro. Obviamente no le vamos a pedir que deje a dos niños pequeños en casa y salga con otros dos. No, no. Por supuesto que en eso vamos a ser bastante flexibles, vamos a ser en eso y en muchas cosas, ¿no? De que nos podamos ir encontrando día a día, porque como bien dice, en fin, primero todavía no ha salido la instrucción, sabemos lo que sabemos mediante algunos escritos, mediante los medios de comunicación y demás, aún no ha salido esa instrucción, y después, que en fin, ya veríamos, pero vamos, a grosso modo, lo que hemos estado explicando hasta ahora creo que es lo que saldrá en esa instrucción. Claro. Luego hay otros oyentes que nos plantean temas de la distancia. Dice, si estando el campo en la caña de los Gamonales, ¿podemos llevar a los niños? Pues depende de donde uno viva. No sé muy bien exactamente a qué se refiere, ¿no? Pero claro, la distancia es de 1 kilómetro. Yo creo que hoy hay aplicaciones en el móvil que podemos calcular, ¿no? Y podemos intentar saber hasta dónde podemos llegar, dependiendo de dónde vivamos, ¿no? Tampoco ubrique muy grande. Claro, a ver, cuando se pone esa distancia, se hace una distancia orientativa, ¿no? Que en el final alguien se pasa 200 metros, no va a pasar nada, o 300, tampoco pasa nada, ¿no? Es para que no, a ver, eso está hecho para que no ocupemos todos los espacios, todo el mundo, sino que cada familia se mueva en el ámbito de su domicilio, ¿no? Si no estaríamos ligándonos por un lado y por otro completamente. Entonces, las distancias se estipulan para eso, para que nos movamos dentro de un radio de prudente de nuestro domicilio. Claro. Bueno, pues esto es todo lo que de momento sabemos, si bien es cierto que cuando salga la instrucción, pues a lo mejor hay cosas que pueden variar y que ahora estamos diciendo algo que puede modificarse, ¿no?, en el futuro. Eso también hay que tenerlo en cuenta y dejarlo claro. Para que, bueno, pues me imagino que no, y lo que hay es lo que hay, ¿no? Pero la manera de aplicarlo igual, pues también puede haber cambios, ¿no?, al respecto. Claro, por supuesto, es lo que hablábamos antes de entrar en directo, Rocío, que al no haber salido todavía la instrucción, vale, tenemos lo que tenemos lo que se ha publicado en redes sociales y lo que se ha comentado en las ruedas de prensa del ministerio, pero bueno, tendremos que esperar a que salga esa instrucción para tener todos los detalles de cómo se puede acceder a esta excepción de la norma para poder salir a la calle con los niños. Claro. Bueno, de momento lo que sabemos es cómo se puede salir, que lo hemos comentado al principio, que no se va a poder concentrar los menores, no puede haber concentraciones de menores, y eso ya los padres pues sabremos, porque nos va la vida de nuestros hijos, ¿no?, de asegurar su bienestar en el ámbito de la salud. Y luego además también el hecho de que van a permanecer cerrados y precintados, que se van a volver a precintar de nuevo, pues los parques infantiles de Ubrique. Estamos hablando desde el Parque Rafael Alberti hasta el parquecito de la Plaza de la Estrella, por ejemplo. No sé si los parques también en la zona de La Vega se volverán a precintar, en fin. Todos esos espacios donde normalmente suelen jugar los pequeños. Salida, de paseo, de una hora, es lo que se permite y es lo que hay que hacer entonces a partir del domingo. Luego, comentabas al principio lo del tema de la picaresca y demás, el hecho de que puede haber que situaciones en las que montemos al pequeño en el vehículo para desplazarnos. Esto no se puede hacer, ¿no? Yo no puedo montar en el coche a mi hijo para ir a donde sea. A ver, no se debe. Eso. No se debe, por eso está 1 kilómetro. 1 kilómetro es una distancia muy corta para que el niño pase, para que el adulto pase. En teoría no se debe para ese caso, ¿no? Para el caso de sacar al niño a dar un paseo. Hablamos hace ya bastante tiempo, al principio del estado de alarma, hablamos que aquella familia o aquel padre o aquella madre que no tenía con quién dejar a su hijo y tenía que hacer la compra, lo podía acompañar. Entonces, si vas en coche a hacer la compra no hay ningún problema, pero si vas a hacer la compra, no si vas a sacar al pequeño a pasear. Yo entiendo, como he dicho antes, no está todavía la instrucción en mi mano, en mi poder, pero entiendo que si lo que se está otorgando, digamos, es que los niños salgan a respirar, a jugar un poquito, no lo vayamos a meter en un coche y le demos un paseo en el coche. Pues por lo menos yo lo veo así. Sí. Por lo menos yo lo veo así, no sé, después igual la instrucción cambia, te dice que sí, que puedes coger el coche e irte a 4 kilómetros donde hay una explanada, donde hay campo, donde el niño puede correr. Pero hasta ahora mismo lo que hay, yo entiendo que no se debe coger el coche para un paseo con un niño de 1 kilómetro. vamos, que si te ven en el coche con el, un niño montado, tienes riesgo de que estés con, se denuncie, ¿no? Por infracción. Vamos. A no ser que vayas a comprar y no tengas con quién haber dejado al pequeño o lo que sea, ¿no? Pero bueno, no, yo, es que es de sentido común. Si nos dan la facilidad para que los críos salgan un poco a la calle y tomen aire y puedan jugar un poquito, no lo vamos a montar un coche y no lo vamos a llevar por ahí. Claro. Eso me parece lo más adecuado. Aunque es verdad que sí, que pues coge el coche y te lo lleva y te vas al trasvase, el niño allí aire puro y corre y todo eso, sí, pero cuando nos juntemos allí 500, 600 o 1000, ¿qué hacemos? La verdad es que no es muy... Entonces, por eso habrá que acotar todo ese tema. ¿Controles especiales el fin de semana o lo que se viene haciendo durante estas últimas semanas? Controles especiales los fines de semana. A ver, no especiales, sino controles. Lo que pasa es que las horas van a ser más las que se van a realizar, como todos los fines de semana. Venimos realizando a partir de esta tarde viernes hasta el domingo, se van a hacer controles más exhaustivos. Se vienen haciendo diariamente, unas veces se puede más tiempo, otras veces menos, pero como todos los viernes y todos los fines de semana, a partir de esta tarde, pues se comenzarán los controles más espaciados, con más horas de control. Uh-huh. Volver a recordar que la calzada está totalmente cerrada, está vallada, no se puede acceder, ni bajar ni subir, solo y exclusivamente los residentes del tramo que ocupa la vía. Uh-huh. Esa era otra picaresca que también hay que se tuvieron que llevar a cabo, ¿no?, esas medidas. Y luego por lo demás, ¿cuántas sanciones acumulamos? ¿Cuántos avisos, llamadas de atención llevamos acumulados en esta cuarentena que ya cumplimos, en esta sexta semana de confinamiento? Pues, denuncias, lo que es la policía local, lleva 105 denuncias. Quiero recordar esta mañana, lo he visto, son 105 denuncias. Uh-huh. No les puedo decir las denuncias que lleva la Guardia Civil ahora mismo. Sí, la computamos todos los días que tenemos reuniones, pero bueno, eso es tema de ellos y ellos tendrán que dar sus datos en su momento. Claro, sí. Bueno, pues de momento nosotros sí que agradecemos desde luego que de la policía local nos estén ofreciendo toda esta información de manera periódica cada vez que se lo solicitamos, porque bueno, pues es también un alivio y nos sirve para conocer cómo es la realidad, ¿no?, de nuestro municipio, y también al mismo tiempo para llamar o hacer ese llamamiento a la responsabilidad por parte de todos los ciudadanos en materia de seguridad, porque como decíamos, esas acciones se llevan a cabo de esta manera porque lo que está en juego es nuestra salud, ¿no?, y es lo que queremos todos intentar bueno, pues velar por nuestra bienestar personal. Para concluir, ¿qué nos queda por decir? Pues como siempre, pues agradecer y felicitar a toda la ciudadanía uriqueña por el comportamiento que tiene cada día desde que tenemos el estado de alarma. Darle mucho ánimo, seguir adelante, y bueno, los que tenemos que salir y todos los que tienen que salir, que se han vuelto a incorporar al trabajo, pues nada, pues tener mucho cuidado, mantener las normas de seguridad, utilizar las mascarillas, gafas, los guantes y sobre todo la distancia de seguridad es importantísima. Y siempre lo digo, nosotros estamos aquí para ayudar al ciudadano, no para denunciarlo ni mucho menos, para ayudarlo en todo lo que podamos. Si aquellos trabajadores que creen o ven que en sus empresas no se cumplen esas medidas de seguridad, pues no tienen nada más que llamar a la policía o a la Guardia Civil, como ellos quieran, y nosotros haremos las inspecciones correspondientes. Había, no recuerdo quién en su momento, también una de mis intervenciones en radio, hablaba de que, bueno, que sí, que efectivamente que habíamos hecho las inspecciones, pero que los jefes o los gerentes de las empresas pues hacían su, en fin, no quiero decir triquiñuelas ni nada de eso, sí. pero bueno, que ahí estamos, y si se ve algún tema de este que no, algún trabajador que se siente que no está protegido contra el virus en su puesto de trabajo, pues aquí estamos, están también las inspecciones de trabajo y están los sindicatos, que donde se pueden denunciar de cualquier tipo de forma. Además, en estos tiempos especiales de crisis sanitaria por el coronavirus, la policía local se ha visto obligada también a realizar, bueno, pues tareas de, en cierto modo, de todo tipo, ¿no? De incluso de respaldo y de refuerzo, por ejemplo, en la entrega de material sanitario. Sí que desde la pasada semana situabais en la zona del polígono para hacer entrega de mascarillas a los trabajadores que acudían por la mañana bien temprano, y esa labor también un poco se suma a todo el trabajo que estáis haciendo, ¿no?, en la localidad. Sí, como he dicho, como te decía antes, nosotros no pretendemos, no queremos ser, digamos, verdugos y estar denunciando todos los días. Estamos, como siempre digo, para colaborar. Esto es una guerra o es un enemigo que además es invisible. Estamos para colaborar, para ayudar en todo lo que podamos, en facilitarle todo lo que sea a todos nuestros vecinos, nuestros conciudadanos. Y como has dicho antes, pues efectivamente nos llegó un lote de 2.000 mascarillas que en principio eran para el transporte público, era para los trabajadores que utilizaban el transporte público para desplazarse a sus puestos de trabajo. Indudablemente Ubrique no es Sevilla, ni es Madrid, ni es Valencia, ni es Cádiz, donde hay un transporte público que la mayoría de los trabajadores utilizan para desplazarse a esos puestos de trabajo. Nosotros aquí lo único que teníamos era la estación de autobuses y el autobús urbano. Estuvimos dando esas mascarillas ahí en los transportes públicos, pero vimos que era utilizado por muy pocas personas. Entonces decidimos realizar un proyecto en las comisiones que tenemos de seguridad diaria con la alcaldesa y el jefe de la Guardia Civil, y decidimos presentar un proyecto a su delegación, y era que poder entregar esas mascarillas a aquellos trabajadores que en sus propios vehículos se desplazaban al puesto de trabajo. ¿Empezamos por dónde? Había que empezar por algún sitio, y empezamos por el tema de los polígonos, que era donde aquel día, que era el día 13, creo recordar, se volvía al trabajo, y donde más empresas había que empezaban a trabajar ese día. Estuvimos allí un par de días o tres, después volvimos a pensar que nos quedaban algunas mascarillas, y decidimos que, bueno, por la parte del cementerio, la salida y a la entrada de aquellos trabajadores que vienen de fuera a hacer su jornada laboral aquí en Ubrique, pues pensamos que podía ser también productivo, y ahí terminamos con casi todo el reparto. Quedaron algunas que lo que hemos hecho es ponerlas en los vehículos policiales, y aquellas personas que vemos por las calles que no llevan mascarilla, pues se las ofrecemos. Ah, muy bien. Aportamos nuestro granito de arena, todo lo que podemos, y en todo lo que se nos pide o vemos que podemos apoyar o que podemos ayudar, ahí estamos, como tanto la caravana solidaria que hacemos, o como las felicitaciones de los cumpleaños, tanto a los menores como a las personas mayores que generalmente están solas o están pasando este confinamiento solos, sin el hijo de la familia. Y bueno, pues aquí estamos para ayudar al...